En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 sobre la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo, resumen del día lunes 16 de noviembre del 2015 a las 2 de la tarde y un minuto. Comenzamos para revisar juntos los audios que nos dejó esa retransmisión con el sonido inconfundible del 95.0 sobre la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, esa retransmisión de esa décima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de ese grupo número 4, Segunda B, y de ese dificilísimo partido para los nuestros, para el Solís Fútbol Sala Talavera, que a la remontada, luego de ir perdiendo por 0-2, ganó el partido finalmente por 3-2 ante el Vargas Fútbol Sala. Lo decíamos en la previa del pasado fin de semana, le decíamos a uno de los entrenadores, a Chema Corrochano, del equipo de nuestra ciudad, va a ser un partido complicado, va a ser un partido difícil, no hay que mirar la clasificación, porque el Vargas tiene un buen entrenador como es Ángel Magán, un verdadero estratega de esto del fútbol sala, un jugador que coloca muy bien sus piezas, así lo hizo el día sábado, y la verdad es que se complicó bastante el partido para los talaveranos, que en defensa también tuvieron esa situación que es muy importante en el deporte, sobreponerse cuando las cosas están complicadas, cuando las cosas están difíciles, hay que saber reaccionar, no hay que bajar los brazos, y lo hizo el Solís Fútbol Sala Talavera para sumar 3 puntos importantes que lo mantienen allí a la casa del líder, que es el Riva Futsal, equipo que aún no se cae en esta competición, pero que ya caerá, y el equipo de nuestra ciudad, el Solís Fútbol Sala Talavera, no debe perder pisada, no debe perder pasos, muy de cerca tiene que estar siempre ante el Rivas y no dejar puntos en el camino el Solís Fútbol Sala Talavera. Por ahora lo ha hecho el equipo de nuestra ciudad haciendo un partido bueno que al final se quedaron los 3 puntos en Talavera de la Reina. Y en la otra parte, en el fútbol, el Club de Fútbol Talavera que iba a Tierras Vascas, también lo habíamos comentado en la previa del fin de semana el viernes con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, que iba a ser un partido complicado, un partido difícil en Tierras Vascas, al tal Leyoa, equipo que ya había ganado la semana pasada su partido en condiciones de local y que no lo iba a poner fácil a los talaveranos. Independiente, aunque el Club de Fútbol Talavera comenzó ganando el partido con un gol de Pedro, finalmente no se pudo y se trajo una derrota el equipo de nuestra ciudad por 3-1. Todo eso y mucho más vamos a analizar luego a eso de las 2:15 con nuestro analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para que analice y nos comente y resuma esa derrota del Club de Fútbol Talavera en el grupo 2 de la Segunda B del fútbol español. Por ahora nos quedamos con ese completo resumen de audios, de goles, de entrevistas para la fiesta vivida en el Polideportivo 1 de Mayo. Una vez más, cerca de 1,000 aficionados que disfrutaron de este épico partido, épica victoria del Solís Fútbol Sala Talavera por 3-2 ante el Vargas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día, a través de 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del día sábado 14 de noviembre del 2015, desde el Polideportivo 1 de Mayo, y con este ruido ensordecedor que tenemos acá en el Polideportivo 1 de Mayo, con esta música para darle un poco de ambiente, me parece que excesivo en el volumen, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra retransmisión en esta décima jornada del grupo número 4 de la Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este trabajo desde el Polideportivo 1 de Mayo para el partido que se vendrá luego a las 6 de la tarde entre el Solís Fútbol Sala Talavera y el equipo que le visita, el Vargas Fútbol Sala, el equipo toledano, en la jornada de hoy. Vamos a ver entonces este partido entre los nuestros, el Solís Fútbol Sala Talavera, ante un equipo que si bien ahora mismo no está bien clasificado, es un equipo complicado, es un equipo difícil y ya lo hizo la temporada pasada el equipo toledano acá en esta misma pista. 6 minutos prácticamente para el término del partido, intenta el Vargas, ahora gol, gol del Vargas. ¡Gol del Vargas! El número 3, Javi Vaz, recogió un rebote, coloca la zurda, derrotado Víctor López. Se complica el partido, 12-44 para el término del mismo, 0 para el Sol y Fútbol, Sala Talavera, 2 para el Vargas, Sergio. Sí, ahora ya sí que se nos complica el partido. Si antes no estamos teniendo fluidez porque nos estaba costando por diversos motivos, bien por los jugadores o bien porque ellos lo estaban haciendo bastante bien, ahora con un 0-2 en el marcador lo vamos a tener bastante complicado, vamos a tener que tirar de portero al jugador, no tardando mucho. Víctor, partido complicadísimo ahora. Esto es fútbol sala, en un minuto se puede dar la vuelta, pero para mí este, ojalá me equivoque, es el gol de la sentencia, porque Talavera estaba mentalmente obcecado, no le estaba saliendo las cosas, y el segundo gol o viene un tanto rápido o me da a mí que va a ser muy equipo, el mío, el de todos los talaveranos, Jesucito Jiménez con derecha media altura, se estira el portero Pitu, nada puede hacer ante el zambombazo con derecha del niño maravilla del fútbol sala, y Jesús Jiménez con derecha a 9.45, descuenta para los nuestros, 1 para el Sol y Fútbol Sala Talavera, 2 para el Vargas, Leticia. Así es, Juanma, también Nacho Gil está pidiendo que a la afición que los anime, que venga, que hay que venirse arriba, con ese gol de Jesús Jiménez parece que le han dado un impulso, y bueno, decíamos que el partido estaba sentenciado, pero yo creo que todavía queda algo y que puede ser que el Talavera remonte. A ver si da vuelta el partido y remonta, Sergio, el equipo talaverano. Es curioso que la jugada más complicada, el tiro más complicado ha sido el que ha entrado por el palo del portero, ha sido un golazo, pero vamos, insisto, lo más... Estamos a 4 minutos 40 segundos para terminar el partido. Cuando se viene Sol y Fútbol Sala Talavera, intentaba justo Cáceres, sacó primero la defensa del Vargas Fútbol Sala. El partido está abierto o para el empate o para, digamos, el Vargas anotar el tercer gol. Insiste el equipo talaverano ahora en la salida a través de justo Cáceres para Alex. Ahí está la gordita, querido, la pelotita en la mitad de la pista. Cuidado que se viene Alex, le cometen falta, no dicen nada los jueces del partido. Lo tomaron de la camiseta Alex. Recupera ahora justo Cáceres, ahora sí que viene el empate. Balón en el palo, justo Cáceres, gol. ¡Equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! El balón que va y viene, llega al área del Vargas, hay un rebote y aparece el mago Justo Cáceres para con zurda y mandar el balón arriba del larguero, donde las arañas tejen su nido, se podría decir, si tela de araña, ahí fue a caer el balón para el gol del empate, Sergio. 2-2, justicia ahora para el equipo talaverano, al menos por el intento que estaba haciendo el equipo de nuestra ciudad. Fíjate si no es nuestro partido, que ha sido a la tercera y por la escuadra, que digo, al final no entra. Yo creo que estamos teniendo una cantidad de problemas para poder definir. Yo creo que el peor partido en ataque, podríamos decir, de lo que llevamos de temporada. Pero bueno, yo creo que ya hemos conseguido el empate. A ver ahora la táctica de tanto un entrenador como del otro y a ver si podemos seguir. Yo creo que no deberíamos arriesgar con portero jugador. Pues. El partido va con todo el Sol y Fútbol Sala Talavera en busca del tercero, intentaba Alex cambiar la pelota de derecha, de izquierda a derecha, buscándolo a Jesús Jiménez, se me cae al agua, me cae aquí el cable, se me enreda todo. Hay emoción en el polideportivo, 1 de mayo, 2-2 en el marcador, a prácticamente 3 minutos 30 segundos para el término del partido. Ahí estaba el Vargas sacando el balón en defensa, cuidado que le cae a Jesús Jiménez, gol. ¡Gol! ¡Equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! Llegó el error de la defensa del Vargas. Apareció Jesucito Jiménez, el niño maravilla del fútbol de la ciudad de la República de esta tierra de campeones, para con derecha, con un zambombazo y con la portería de guardecida a 3.32, anotar el tercero del partido. Jesús Jiménez, 3 para el Sol y Fútbol Sala Talavera, 2 para el Vargas. Leticia, cuando se va expulsado, me parece, Álvaro Martínez, el entrenador de nuestro equipo. Así es, le han expulsado. todo, se llevaba quejando ya un ratito y creo que bueno, que esto, la última queja le han sentenciado y bueno, va a ver el partido desde fuera. Llegó el tercero, Sergio. Bueno, yo creo que ha sido un alivio para todo el mundo. Yo dije que se podía remontar ya en el último tramo de partido porque se veía que Vargas podía bajar y que si metíamos un gol estábamos dentro del partido. Y bueno, yo creo que ahora se nos están poniendo las cosas a favor, pero ahora hay que tener cabeza, que es lo más importante. Cuidado que se viene Sol y Fútbol, será Talavera, en busca del cuarto y un rebote, y le cayó a Chispa. Recoge primero el portero Pitu, arriba en el marcador Víctor, el Sol y Fútbol, será Talavera. La dupla ex de Movistar en el final el año pasado, que tanto se conocen, tanto saben dónde está cada jugador. La robó Alex, que bien la pegó también Jesús Jiménez y estaba teniendo... Entrenador del Vargas, que ¿cómo ha sido el cambio de Fidel Barrientos al otro portero? Eso estaba previsto antes del partido, porque en la segunda parte siempre nosotros necesitamos un portero que juegue con los pies, como Pitu, que es el portero titular, que es el portero que nos dio el ascenso de categoría. Y Fidel lo ha hecho muy bien en el primer tiempo, pero también lo hice contra Rivas. Fidel está ahora en un gran momento, pero mi idea es la que te he dicho, jugar con los pies, necesito un portero que juegue de 5. Fidel lo ha hecho muy bien en el primer tiempo, nos ha mantenido en el partido, ha hecho muy, muy bien su trabajo. Pies ha sacado alguna jugada de saque de banda, pero Pitu le utilizo para jugar de 5, para jugar con los pies y es el portero titular. Fidel lo sabe y yo estoy muy contento con el trabajo de los dos y ese es el cambio. O sea, si yo me he equivocado, pues yo asumo mi error, pero creo que Pitu no ha sido merecedor de la derrota, si es que hay que achacarle a él algo. Sinceramente, Pitu ha hecho muy bien su trabajo. Hemos cometido errores en defensa. El tercer gol es un regalo. No se puede regatear ahí y dejarla muerta delante del portero. Y claro, si regalas un balón a jugadores de esta calidad, pues lo lógico es perder y que te la metan en la portería. Entonces, yo, ante esa pregunta, yo estoy muy contento con ambos porteros porque son muy buenos compañeros. La portería, yo soy de la opinión de que tiene que jugar el portero los 40 minutos de los 30 partidos que haya en el año, pero Pitu no pudo, por trabajo, ir a Alicante. Fidel jugó en Alicante, lo hizo espectacularmente bien y tuve las santas narices de sacarle contra el líder, contra el Rivas. Yo soy un entrenador valiente y no me caso con nadie, y Fidel lo hizo muy bien, se merecía una oportunidad, y hoy Fidel ha demostrado aquí a Talavera, ante toda la afición, que es un portero de Talavera, que debía estar en Talavera, y me estoy mojando por él porque sé lo que sufre, porque es su pueblo. Vamos a comentar con él porque estamos en directo y nos acaban los minutos. Álvaro, ¿cómo has visto el partido? Bueno, ha sido un partido que sabemos que Vargas era un equipo muy intenso, que no iba a poner las cosas muy difíciles, y bueno, pues así ha sido. Creo que hemos tenido mucha falta de gol hoy, mucha mala suerte, la imprecisión en las finalizaciones, y al final nos ha costado muchísimo, mucho más de lo esperado. ¿Cómo has visto a Fidel Barrientos? ¿Posible fichaje para el Talavera? Bueno, es de Talavera, o sea que todos los que sean de Talavera tienen opciones. Ha jugado muy bien, ha hecho un primer tiempo muy bueno y bueno, pues creo que le hemos metido los goles al otro portero. Entonces no hay nada más que decir, eso no ha beneficiado, creo yo. ¿Qué esperas del próximo partido? Pues nada, que sigamos la línea. La verdad es que hoy hemos vuelto a jugar, creo que bastante bien. Lo único que lo que te digo, que los 2 metros finales no hemos tenido la suerte de otros días, no hemos encontrado con el palo y con un buen portero y bueno, esperemos que eso nos sirva para también recapacitar y seguir trabajando, que no nos queda otra. Gracias, Álvaro. Hola, Juanma, estamos con Justo, jugador importante dentro de la plantilla. ¿Cómo has visto el partido? Hombre, yo creo que en líneas generales no merecíamos el partido. Yo creo que en la primera parte y en la segunda nos han tirado poquitas ocasiones. Nosotros, si no llegase por sus porteros, podíamos haber acabado una goleada bien amplia. Pero al final lo que cuesta es que hemos sufrido, que hemos sabido sacar los 3 puntos y con eso nos tenemos que dar. ¿Os lo ha puesto difícil Fidel Barrientos? Sí, yo creo que él ha hecho una primera parte memorable, donde ha parado todo lo que le hemos tirado y hay que darle la enhorabuena, pero al final los 3 puntos para casa. Eso es lo importante. ¿Y qué esperas del próximo partido? Mira, yo creo que es un partido difícil allí en Simancas, es un equipo guerrillero que se basa mucho en las marrullerías y hay que dar la cara. Con nosotros a Nacho Gil. Nacho, ¿cómo has visto el partido? ¿Nos habéis puesto de los nervios? Bueno, la verdad que ha sido un partido bastante complicado, ¿no? Creo que, como ha dicho Justo, hemos sido merecedores de la victoria, Lo que pasa que no éramos capaces de hacer el primer gol ese. Y al final, pues fíjate lo que es el fútbol. Ellos han llegado prácticamente 3-4 veces y nos han hecho dos goles. Y luego nosotros pues no estábamos afortunados de cara a portería, pero bueno, al final los tres puntos, que es lo que vale y que nos sigue para mantenernos ahí arriba. ¿Qué es lo que creéis que podéis mejorar en el juego? Bueno, está claro que creo que algunas imprecisiones, ¿no? Hemos perdido muchos balones. También es verdad que ellos apretaban mucho, tenían mucha intensidad. Y luego sobre todo la finalización. Yo creo que finalización hemos estado hoy bastante mal, ¿no? En un partido que teníamos que haber ganado de más goles. Y al final, pues fíjate, un partido que al final tenemos que dar gracias que hemos ganado. ¿Qué esperas del próximo partido? Bueno, pues yo creo que todos los partidos son complicados. En esta categoría todos los equipos se han reforzado muy bien. Una categoría dura y va a ser un partido duro. Y entonces hay que estar preparado y seguir con la racha que llevamos. Muchas gracias, Nacho. Eso es el Soli Fútbol Sala Talavera, que debe continuar con esta racha ganadora que lo mantiene a la casa del líder. Dos puntos por ahora mismo le sacan nuevamente el Rivas Futsal, que se mantiene como invicto. Lo importante es que el Soli Fútbol Sala Talavera pudo ganar ese partido que estaba muy complicado ante el Vargas el día sábado recién pasado y se mantiene segundo clasificado el equipo de nuestra ciudad. El día sábado a las 7:30 de la tarde en Madrid, en una pista complicadísima, porque sí es complicado jugar ahí en Simancas. Y no lo digo solamente por la pista, sino que también por el ambiente que se vive en ese barrio madrileño ahí en la grada. Hay algunos antecedentes lamentables de algunas agresiones a otros equipos de fútbol sala. No tendría por qué acontecer y ocurrir nada extraño ni nada grave. Esperemos en el campo y en la pista del Simancas este fin de semana. Como bien lo decía Justo Cáceres recién que le hemos escuchado, un equipo muy marrullero, un equipo que te complica con su ambiente y en su pista el partido, pero el Soli Fútbol Sala Talavera debe demostrar que es superior a este rival y que deberá traer los tres puntos para seguir en la parte alta de la clasificación este fin de semana. Ya a las 2 de la tarde y 17 minutos saludamos de inmediato al analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para hablar del Club de Fútbol Talavera. Lo decíamos, mister, en la previa del fin de semana, el viernes recién pasado, que el partido va a ser complicado ante el Leyó, ante el equipo vasco, y así fue. Pese a ir ganando por 0-1 con gol de Pedro, al final el Talavera no pudo y se trajo una derrota por 3-1. ¿Cómo está, mister? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Pues sí, como tú acabas de decir, pues ya aventurábamos un partido complicado y así fue. Casi más bien se le hizo el propio Talavera complicado, porque un partido en el cual te pones 0-1, aguantas todo el primer tiempo con 0-1 porque algo estás haciendo bien y que tienes oportunidades para poder matar el partido y traerte los tres puntos. Pero claro, si empezamos el segundo tiempo y empezamos con faltas de concentración, errores que no se deben de cometer, pues no sucede lo que nos sucede, porque bueno, aventurábamos un partido complicado y yo creo que era un partido muy importante para el Talavera, muy importante porque según refleja la tabla clasificatoria es un rival directo en estos momentos para la consecución del objetivo que la permanencia en estos momentos. Entonces, un equipo con el cual estás luchando para conseguir ese objetivo y en su casa, que se te pone el partido como se te pone, hay que amarrarle, hay que matarle como sea, y lamentablemente pues no pudo ser así, y esto le pone al Talavera en una situación complicada bajo mi punto de vista, porque encima esta semana que viene pues recibimos a otro rival súper directo que es el Mensajero, que viene de ganar en casa y bueno, esperemos que no aparezca un abismo de ansiedad y que el Talavera se reponga y pueda resarcirse de esta semana. Sobre todo que se corta una racha importante, no tanto de victorias, sino que de empates y de buenos resultados para el equipo talaverano. Sí, se corta esa racha, pero como veníamos diciendo, mentalmente y anímicamente, pues bueno, una dinámica buena y el equipo pues sale reforzado con toda esta serie de empates. Pero toda esta serie de empates hay que darle el formato de la victoria en alguna de las ocasiones, porque si no, al final se suma demasiado poco, no te hace salir de ninguna situación en la tabla clasificatoria, ni que te ponga ni para un lado ni para otro. Lo que hace es que, como pierdas, como ha sucedido en esta ocasión, pues te mete en una situación más bien hacia abajo. Entonces, pues bueno, la dinámica sigue siendo, ha sido buena, y por qué no la vamos a seguir haciendo buena hasta esta semana que viene, pero que sí que es verdad que bueno, hay que cambiar un poquito el chip otra vez y ponerse mono de trabajo. Y bueno, no es que se enciendan alarmas rojas ni nada, pero sí podíamos dar una alarma naranja para esta semana, porque el equipo tiene que ponerse mucho las pilas para sacar este partido, que yo creo que está súper capacitado para ello. Sobre todo que se acerca a pasos agigantados ese parón que va a sufrir la competición antes de las fiestas de fin de año. Entonces se entiende y es lógico pensar que mientras más arriba llegues tú a ese parón, ya la segunda vuelta no es que se vaya a hacer todo más fácil, pero por lo menos te vas a ir de vacaciones con la tranquilidad que estás con los deberes cumplidos, pero que obviamente tienes que tratar de llegar lo más arriba posible a ese parón, ¿no le parece, mister? Sí, desde luego que sí, por todo lo que sumes ahora, eso que ya llevas, por supuesto. Pero sí que es verdad, y vuelvo a incidir en ello, que para poder conseguir esa solvencia, pues bueno, hay ciertos empates que hay que materializarlos en victorias, incluso, ¿por qué no? Esta semana yo creo que habría sido un buen golpe encima de la mesa haberte traído la victoria de allí, de Tierra Vizcaína, porque entonces sí que estaríamos hablando de un equipo muy, muy, muy sólido. Entonces, pues bueno, estamos viendo que los equipos que se están distanciando, que hay tres equipos, a mi modo de ver, que se están distanciando o en la tabla clasificatoria y cuyo ya objetivo queda muy marcado. Y a partir de ahí, a pesar de que son 5 o 6 puntos los que difieren, 3 puntos te ponen en cabeza y 3 puntos menos te meten casi en promoción de descenso. Entonces yo creo que a partir de ahí toca ponerse mono de trabajo, mentalizarse de que esto va a ser muy duro, de que la carrera de fondo todavía no la llevamos ni por la mitad, nos queda muchísimo por andar y hay que aprovechar las oportunidades que se nos están presentando. Qué importante también es la regularidad que puedan tener los futbolistas en una competición, y a ratos se echa de menos esa regularidad que tienen los hombres del Club de Fútbol Talavera en la faceta ofensiva. Para mí sigue habiendo un déficit en el equipo talaverano, independiente a que Perales ha anotado sus golitos, el Agudo lo propio, pero yo me gustaría verles un poco más regulares en ese sentido, no que marquen todos los partidos, pero sí, por lo menos partido por medio, que ambos jugadores, que son los que se ha contratado esta temporada para que anoten los goles, tengan esa efectividad que tanto necesita un equipo para no depender de otros jugadores. Vale decir que la faceta ofensiva es muy importante en cualquier competición y sobre todo en el fútbol, y esa efectividad tiene que estar en los momentos cuando el equipo lo necesita y no cuando el partido es más cómodo. Sí, sí, sí. Bueno, en esa faceta yo creo que se está delimitando mucho los futbolistas que consiguen darnos los goles, entre Perales, Pedro, Valdivia, que lleva ya tiempo sin hacer gol, y yo creo que es un futbolista al que se le está echando de menos sus goles. En fin, hay gente interesante, hay gente agudo, futbolista que es un segundo delantero o un delantero más, y bueno, su faceta goleadora yo creo que no nos está aportando en cuanto a eso, nos estará aportando cosas en otras facetas, pero en cuanto a la goleadora no nos lo está ofreciendo. Entonces yo creo que eso son cosas que se echan de menos, porque sí, a los delanteros, por supuesto, además del trabajo, se los tiene que pedir goles, y eso es lo que yo creo que nos debe de dar también Agudo. En cuanto al global del equipo, pues bueno, estamos en la tabla clasificatoria como estamos y nos marca que tenemos más goles en contra que a favor. Entonces, con esos números, pues es complicado. Eso nos dice que la regularidad pues no es patente, a pesar de que de que, como hemos dicho antes, la dinámica y todo eso que estábamos hablando y que venimos haciendo muchísimo hincapié durante todos estos días es buena, pero empate tras empate, y bueno, hay que darle un plus a este equipo para que nos dé un pequeñito salto y bueno, nos ilusione más de lo que nos está haciendo hasta ahora, que el equipo sí que nos está ilusionando. Efectivamente, un buen equipo el Club de Fútbol Talavera, pero a ratos echamos de menos esa regularidad que debe tener un equipo para que no pase lo que ha pasado, que se corte una racha tan importante y que no solamente sean empates, sino que también se pueda ganar partidos que suma 3 puntos y que eso te va a dar un salto importante a la hora de mirar la clasificación. Sin ir más lejos, en todo caso, hace 2 semanas el Club de Fútbol Talavera enlazó esas 12 victorias consecutivas que lo dejaron ahí arriba, prácticamente entre los 10 primeros, y ahora te has pegado un de 3-4 posiciones de la clasificación, por lo que estamos comentando, que cuando no tienes esa regularidad, pues hay que ser conscientes de que se necesita ser regular en una competición, porque aquí nadie te regala nada, sino que le pregunten al Toledo Mister, que ayer con muchos problemas en el Salto del Caballo, o mejor dicho, en su último partido, ganó por 1-0, cuando el partido ya prácticamente estaba por finalizar. Entonces, es por todo sabido que es una competición exigente, que es complicada esta segunda vez, y por sobre todas las cosas, porque así lo ponen y así lo hacen ver y lo están justificando dentro del campo los equipos vascos. ¿Algo más que quiera comentar, Mr. Rubén Gamarra, para la despedida ya con este resumen del Club de Fútbol Talavera? Bueno, pues una sola cosa, que a raíz de todo lo que estamos hablando, la igualdad es patente. La igualdad, como estamos viendo, es patente en el grupo, quitando, como hemos dicho, a lo mejor esos 2 o 3 equipos que están por arriba, pero que también se los quitan puntos. Entonces, lo que quiere decir que no se puede bajar la guardia contra ningún equipo, porque todos los equipos están sacando algo, o los incluso los que están abajo, resultados muy cortos. Creo que esto todavía está muy igualado, todavía quizás solamente se ha roto por la parte de arriba ligeramente, pero por todo lo demás queda mucho por dilucidar. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos fuertes y volver a mentalizarnos de cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es volver a ganar en Talavera. Esta semana dar un premio a toda la afición que tanto está creyendo en ellos. Rubén Gamarra, analista deportivo y entrenador de fútbol, y como todos los lunes nos resume en su comentario el último partido del Club de Fútbol Talavera, que lamentablemente este pasado fin de semana se saldó con derrota el sábado recién pasado en Tierras Vascas ante el Leioa por 1-3. Muchas gracias, Mister, y le esperamos el próximo viernes para la previa del fin de semana. Gracias a ti, un saludo y hasta el viernes. Y así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, con el resumen del Sol y Fútbol Sala Talavera y del Club de Fútbol Talavera. Nosotros nos reencontramos mañana, siempre en el horario de las 2 de la tarde, con ese completo resumen de Preferente, y también nos va a acompañar Antonio Núñez, que tuvo su debut en Valencia en maratón. Será hasta mañana. ¡Chao, chao! Deportes al Día con Juanma Sepúlveda.